¿no? Toda la música de resistencia y de la Guerra Civil Española como que tuvo un nuevo auge. Acá ahí lo tenemos operando a Catriel Fernández, que en Refugio de Bípedos. Hay dos bandas acá que hacen tema de la Guerra Civil. Claro, bueno, acá están el Club Artístico Libertad, que alguna vez escuchamos con Víctor, y está el violinista del amor. Los pibes que miraban. Ahí está. Y eso me parece que le hizo llegar esa música a un montón de gente. ¿Qué es la música para vos y qué era en aquellos años? Porque en general ahí uno conoce la movida del rock incipiente, que mucho que ver con la política no tenía, más bien había como una cierta desconfianza, ¿no?, entre el hipismo y la militancia. Sí, yo particularmente. Vos venís de otro palo. Yo vengo de otro palo, yo vengo más de lo nacional. Y de la música casi tradicional de folclore, el tango de esa historia, además la revalorización de determinados elementos que hacían lo que se le llamaba la canción de protesta. Uh-huh. Que para nosotros era una canción de testimonial, digamos, ¿no?, que acompañaba los procesos que se iban dando en esos momentos, ¿no? Yo me acuerdo en las tomas de fábrica yo cantaba, yo qué sé, canciones de Atahualpa Yupanqui mezcladas con canciones de Biglietti, canciones de la Guerra Civil Española, canciones de la guerra Civil Mexicana, o sea todo eso lo mezclaba también con algo de folclore, yo cantaba todos esos componentes, ¿no? Pero yo no era un cantante exclusivamente dedicado a eso. Yo era un activista. Uh-huh. Que estaba en agrupaciones políticas, incluso políticas militares, pero que pelaba la guitarra, ¿no? Claro. Bueno, ahí te metes en el sindicato de lleno, que nos quedamos en el 68. Sí, en el 68, 69, 70. Ya en el 71 comienza a haber un vuelco en mi vida, ya asumo más que había una etapa de suma violencia en esa época, se veía, se palpaba, se olía, las represiones eran mucho más duras. ¿Se venía del Longaniato? ¿Se salía de...? No, ya estaba el Longaniato en pleno. Yo me acuerdo cuando matan a Emilio Mariano Jáuregui, año 69, y lo matan ahí en Once. Yo estaba en esa movilización. ¿Qué se pedían? Generalmente se pedía la apertura democrática y también se pedía cuestiones que hacían a la libertad de los presos políticos. Libertad, seguro, de los, ¿no?, presos políticos, fundamentalmente también la cuestión de la salarial, paritarias, esto y todo. O sea, se hacía todo un gran paquete, digamos, que se iba engrosando las exigencias de las agrupaciones, de las distintas agrupaciones que había, ¿no? Y además se diferenciaban las que eran las peronistas de las que eran, venían del marxismo, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos después, yo me integro a las Fuerzas Armadas Peronistas, que ya habían hecho una especie de síntesis a través de Cook y de Hernández Arregui y de todos los compañeros que eran los pensadores nacionales. Los que escribían, digamos. Los que escribían, pero además hacían las cosas, ¿eh? Pero Cook era no solamente que escribía, sino que hacía las cosas. Él había creado ARP, Acción Revolucionaria Peronista, y estaba presente. Yo no participé en esa etapa, en esa etapa de Cook, pero participaba en la gráfica de otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa mezcla de elementos se daba casi naturalmente. Es decir, yo me recuerdo haber ido a reuniones de compañeros donde vos notabas de que había un tironeo, que había uno que eran de los descamisados, otros que eran de los montos, que ya comenzaban los montos, de los otros que... Y uno ya había tomado medio posición, ¿no? Y aparecían los perros, que ya también hacían sus entradas en las organizaciones más que venían del interior, más que nada. Y bueno, al final opté por una desde el mismo mi propio gremio. Uh-huh. Así que, y esa estaba muy arraigada en el gremio, ¿no? por si alguno se perdió, claro, los perros le decía a los integrantes del PRT, ¿no? Sí. Los perros y los montos eran. Claro, no, ahí se decía, por ejemplo, para hacer una síntesis muy sintética, valga la expresión, la M eran los montos, la P eran las Fuerzas Armadas Peronistas, la R eran las FARC, uh-huh. Y los perros eran el PRT. Claro. Entonces todo eso existía. Claro, claro. Existía claro. en las caracterizaciones, incluso en los escritos. Nosotros poníamos COP. La COP, el estado de la COP es. La COP era la clase obrera peronista. Ajá. Todo eso, había toda una síntesis, una apretadita para no hacer tan extenso los comunicados o algo así, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. ¿Qué leían? Vos dijiste Hernández Arrey, dijiste. Sí, leían de todo. Fanon, sí. En algún momento en nuestra organización se establece lo que se llamó, que provocó mucha crisis, ¿no? O sea, la búsqueda de la alternativa independiente, como el estudio de la alternativa independiente. Y se creó el PHPC. Esto estoy hablando del año 71. PHPC me suena a parámetro de que te dio mal la próstata. Más o menos. Y a alguno le dio mal en la próstata. Que quería decir proceso de homogeneización política compulsiva. Ah, mierda. ¿Por qué? Porque era un proceso para homogeneizar, o sea, hacer más o menos un guión común, un discurso común, un estudio común. De una política que uno la tenía que tomar. Uh-huh. Era como tomar un vaso de agarol de golpe. Sí, sí, sí. Y a algunos les cayó mal y se fueron a la mierda. Por eso se pensaba hacer en tres meses o cuatro meses y duró un año y medio. O sea, todo eso fue bastante frustrante para muchos compañeros, entre ellos Walsh, uh-huh. que formaba parte de la FAP, Berbisky también, y muchos compañeros, ¿no? Uh-huh. Que lo vieron como una cosa. Pero a nosotros era necesario, porque además a nosotros nos sirvió, a los que veníamos más jóvenes, nos sirvió para analizar más rigurosamente y no tan digamos superficialmente como se analizó la posición que se tomaba, ¿no? Y de ahí surgen muchos oportunistas, porque así se les llamó a un sector de los montos que se tomó, que se fue justamente fue con los montos, porque los montos aprovechaban oportunamente el momento, no era una creación más elaborada ni trabajosa, sino ellos miraban el momento, miraban mucho el momento, la coyuntura. Uh-huh. A nosotros nos pasaba muchas veces la coyuntura por encima, porque estábamos engrampados en una historia de análisis. Teníamos que analizar cuál era el rol de Perón, cuál era la caracterización de la clase obrera, cuál era la caracterización del pueblo peronista, cómo era, qué significaba ser del obrero industrial a ser obrero de servicios. O sea, son diferencias que hay que tener uh-huh. siempre en cuenta. Lógicamente, en ese momento era mucho más rigurosa la cosa. Ahora se puede analizar además hasta con una sonrisa. Pero era situaciones complejas, digamos, para claro, nosotros. Claro. Ese análisis que vos decís de homogéneo, ¿cómo era? PHPC. PC, te referís a la FAP siempre. Sí, a la FAP. Eso sucede dentro de la FAP. Los otros lugares no se hizo esa realidad, porque, por ejemplo, ¿no? Mientras nosotros estábamos abocados a estudiar toda esta problemática, los montos empezaban a trabajar sobre el fervor electoral en el año 72, cuando se abre el proceso y se habla, por un lado, del gran acuerdo nacional y por ahí la posibilidad de una elección. Con Perón, pero con actor sí, político. Pero bueno, pero por lo menos el peronismo. El peronismo iba a tener su oportunidad. Y bueno, se vuelcan ahí muchos de los compañeros. Y adquieren mucho número, digamos, muchos seguidores. Uh-huh. Y nosotros quedamos como una organización pequeña observando cómo actuar en el futuro. Uh-huh. Con más más profundidad. Y bueno, yo me quedé en la FAP. Y yo nunca dejé de ser FAP. Yo creo que todavía soy FAP. ¿Y el regreso de Perón qué fue? Y yo acudí, el regreso de Perón nos parecía muy auspicioso para, lógicamente, no seguíamos los lineamientos que quería Perón. Los lineamientos, ¿sí? Uh-huh. Reconocíamos un liderazgo, reconocíamos, teníamos respeto hacia ese liderazgo y no le íbamos a cuestionar en el propio territorio de él, cosa que otros hicieron, porque era inútil. Nosotros teníamos una pelea con los patrones, con los patrones. Nosotros no estábamos con el acuerdo, el pacto social, por ejemplo, no estábamos de acuerdo con eso, porque se hacía desde una posición de fuerza, de las patronales. Claro, y de claro. los grupos concentrados y todo, bueno, todos los análisis que uno podía hacer de lo que es la realidad del sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Incluso ahora lo que uno está viendo, que ahora se pide un pacto social desde otra perspectiva, pero siempre los sectores más desposeídos siguen siendo desposeídos, así que ¿Y cómo era la militancia en aquellos momentos? Una organización así, ¿en qué consistía? Bueno, nosotros, por ejemplo, algunos nos decían reivindicativistas. Yo, por ejemplo, entro a un frente, abro un frente. Me acuerdo, era una villa muy importante en el partido de Lanús, Villa Jardín. Nos están escuchando los compañeros en Villa Jardín, a través de la Riachuelo, le mandamos un gran abrazo. Le manda un abrazo grande. Y bueno, nosotros, yo me acuerdo que iba mi hermano, justamente, él pintaba paredones, porque iba a jugar al fútbol, entonces él les ayudaba a los compañeros, generalmente era de Los Montos, a pintar los paredones. Y entonces me invita, mi hermano me invita a una unidad básica, y yo voy, y bueno, yo había recorrido el barrio. Y hablaban todo de la elección, porque vamos a ver si podemos meter este acá y vamos a presionar acá, el otro. Yo decía, perdonen compañero, en un momento determinado, perdonen compañeros, pero acá del problema del barrio que hay acá, con el agua, con la luz, con esto, aquello, lo otro, lo demás allá, que las cloacas, las lagunas que hay en el... Y dijo, no, eso es otra cosa, eso ya vendrá, porque el gobierno popular y todo eso. No se engañen. Bueno, entramos en una discusión. Y medio me prepearon para que levante campamento. Yo me voy, y me siguen 6 o 7 flacos, esto me van a cagar a trompada, digo. Entonces me doy vuelta y digo, ¿qué pasa? Le digo, flaco, queremos hablar con vos, me dice. Y eran flacos, se vinieron conmigo. Entonces me llevaron a una casa, y ahí tuvimos una reunión, y ahí empezamos a laburar. Y se abrió un frente de la Zamputa en el Quinto Camino en Villa Jardín. Y se hizo muchas cosas ahí. O sea, desde esa... Pero que era intentar cambiar la... Claro, pero con la... La vida de la gente en la diaria. La participación, el protagonismo de la gente. Que eso es lo que establece la idea política. Todo lo demás viene de arriba, ¿viste? O viene el salvador, el mesiánico. No, acá el conjunto tiene que moverse. Y bueno, nosotros... Es una de esas... Estoy dando... Un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Eso también después, con el tiempo, también lo hice en otros lugares, ¿no? Bueno. Y después la creación de agrupaciones, porque vos ahí te relacionás con los compañeros que trabajan en una fábrica, los compañeros en un taller, compañeros que también. Entonces ahí tenés otra dinámica, otra mirada, otra acción. Eso es lo que te abre en un panorama. En las mismas circunstancias, porque yo soy de los que piensan, nosotros siempre lo decimos aquí, que analizar aquellos años y las decisiones que ustedes tomaban sobre lucha armada o lucha más por la vía política, no porque la lucha armada no lo sea, pero digo, analizarlo desde el hoy es un poco inútil, ¿no? Hay que analizarlo en el contexto en el que sucedió. Puesto de nuevo en aquel contexto, ¿fue un error la lucha armada o no cabía otra posibilidad de cambiar, de intentar cambiar la realidad? Lo que pasa es que la lucha armada en la Argentina se dio a través de determinados factores. Por un lado, comienza a mirarse con seriedad cuando se cierran todos los canales posibles de participación ciudadana. O sea, vos fíjate, un movimiento que es 18 años proscripto, en algún momento... Sí, fue un acto de resistencia. Claro, bueno, y la resistencia justamente comienza desde el 56, 57, 58, 59, yo participé en actos de resistencia, en el frigorífico Lisandro Latorre, en las huelgas de los ferroviarios en el 62, 63, cuando se cierran ramales en el gobierno de Frondizi, o sea, todo eso, yo tuve participación en eso. Ojo, era un pibe que iba a hostigar a los soldados o iba a, bueno, a hacer quilombo, digamos, ¿no? Claro. Pero ya era una cuestión casi solidaria que se expresaba en un barrio, por ejemplo, un barrio donde había trabajadores del frigorífico Lisandro Latorre. Entonces nosotros solidariamente íbamos y cacoteábamos a los soldados que iban a no dejarlos dormir, digamos, uh-huh. ¿no? Para que después, igual reprimieron. Uh-huh. Pero la lucha como elemento histórico, por más que se haya perdido, quedó como un mojón importante, porque fue una etapa de la resistencia importante a tener en cuenta. Después la de los ferroviarios también, es decir, los ferroviarios, los maquinistas iban con un fierro en la cabeza manejando para que lleven las, y nosotros les cagamos a piedrazo a las máquinas, a los uh-huh. trenes, le hacíamos mierda a los trenes. Y bueno, esas formas de violencia no estaban alejadas de la lucha del conjunto. No era lo que después se desarrolló, como fue el foquismo, que un poco tomado de la idea del Che, que es una idea, no deja de ser interesante, pero equivocada al fin. Interesante porque hay una impronta de compromiso fuertísimo con el cambio social, pero muchas veces sin medir las consecuencias, ¿no? Que trae aparejado todo eso y se gesta el líder, se gesta el mito. Uh-huh. Y bueno, claro, por ahí muchas veces sí, la construcción de la base viene después, ¿no? Y viene, es más compleja, uh-huh. digamos. Y vos sos más de lo que piensa que tiene que venir de abajo. Y viene, yo consideré siempre que la lucha armada, al principio sí, había una cuestión voluntarista, sí, de espontánea, sí, vamos a enfrentar esto, vamos a hacer aquello. Y después me di cuenta que no, que eso muchas veces era provocaba, incluso le daba armas al enemigo para justificar, o sea, le daba justificaciones de mayor violencia. Uh-huh. Esto después pasó, ¿no? Uh-huh. O sea, yo era de la idea de que eso tenía que actuar como una especie de autodefensa. Uno tenía que estar preparado para la autodefensa y para la resistencia. Uh-huh. Pero no, no estábamos en condiciones de ser una fuerza armada, como después algunas organizaciones se pusieron hasta grados. Y sanciones gravísimas a compañeros que por ahí por una huevada cometían un error y eran pasados por las armas, ¿no? Uh-huh. Sí, ha pasado. Sí, sí. Vamos con los olimareños y volvemos y seguimos charlando. Meta. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a propia frente. Y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Bueno, escuchando a los olimareños, nos metemos en esta charla, en este programa especial de Oral y Público que estamos haciendo con Víctor Basterra. La semana que viene vamos a volver a nuestra normalidad de hablar de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina. Un programa de derechos humanos como Oral y Público trata de eso, pero también trata de esto. Y la verdad que, si bien siempre comentamos que tu presencia, Víctor, en el programa es no solo es halagadora, sino que es distintiva, digamos, distingue que si nosotros hiciéramos este programa de radio solos, haríamos un buen programa igual. Vos tenés que decir, sí, por supuesto, compañero. Por supuesto, y es más, y mejor. No, pero ahí está el punto. No sé si mejor o peor. Pero sin dudas, tu presencia en el programa es, por lo menos en la concepción que nosotros tenemos de la comunicación alternativa y comunitaria en este momento en particular, pero siempre, que es los protagonistas de los hechos, los actores sociales, teniendo el micrófono y teniéndonos a nosotros, a lo sumo, como que supuestamente sabemos más de esto, como facilitadores, pero no como, viste que se armó, hay todo un egocentrismo del periodista en los últimos años en Argentina, al que uno muchas veces no escapa, me lo critica de UGE todo el tiempo, pero dentro de todo me parece que por lo menos la concepción de esta radio sigue siendo la que el micrófono esté en la voz de los protagonistas, y vos sin duda has sido un protagonista de todos estos años que nos han marcado a todos, ¿no? Y que van a seguir marcando incluso a nuestros hijos, aunque haya que contarles lo que sucedió, ni siquiera lo hayan vivido de refilón como nosotros. Vos marcaste algunas diferencias con Montoneros, pero después terminan todos confluyendo. No. Pero hay como una confluencia ahí de diferentes organizaciones. Sí, la fusión. La confluencia más que nada era de deseos más que de concreciones, porque para las concreciones hay metodologías, uh-huh, hay formas de actuar, formas de encarar la situación, y ellos tenían una forma diferenciada. Nosotros era mucho más respetuosa de si nosotros, a ver si le hacíamos daño a algún compañero o que era más prepotente la, claro, la más, otra sí manera. Sí, más más prepotente, más y además había una visión hegemónica, cosa que nosotros no teníamos siempre. Es más, nosotros casi siempre hicimos aportes de ayuda a muchos compañeros que quedaban en banda, viste, o que estaban gestándose, como pasó con las FARC, uh-huh, o con otros agrupamientos, que justamente les brindábamos ayuda, ¿no? Uh-huh. Hago un puente en el tiempo, porque no puedo dejar de pensar que si yo recorto lo que acabas de decir y edito y pongo una pregunta sobre la situación en la ESMA, es la respuesta que nos venís dando sobre la ESMA. Hablas de prepotencia, hablas de intento de hegemonizar. Y sí, porque esa es una... Por eso hago el puente, digo, sí, porque sí. Me pareció que dijiste lo mismo. Hay una actitud que a mí me... Es una cosa que me preocupa cuando se comienzan a repetir esos mismos errores. Se comienzan a repetir esos mismos errores. Es más, yo lo he hablado alguna vez con alguna autoridad. De mira que va a pasar esto. No tengas miedo, que esto va a... Bueno, está bien. Yo advertí. Advertí por la experiencia. Yo sé lo que viene cuando se cometen una suma de errores y se siguen cometiendo el error. El error, por ejemplo, de tener una visión hegemónica, una visión soberbia, una visión oportunista. Esas cosas... Yo cuando lo veo así, de esa forma, la política del hecho consumado, ¿no? Yo no lo No lo entiendo eso. No lo entiendo en mi digamos, en mi escala de valores, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya volvió Perón, ya transcurrió parte de su corto último gobierno, donde él va tomando una posición clara, ¿no? De a poco, pero de manera firme, en la que va abonando a los sectores de derecha dentro del peronismo y dejando de lado a los sectores más progresistas. Desde la organización de ustedes, ¿cómo vivieron ese momento también? ¿Lo vivieron como una cosa de sabíamos que iba a pasar esto o no? ¿Lo sorprendió? Y nosotros, digamos que no estábamos tan convencidos de esa, a ver cómo decirle, por un lado, de una especie de ¿cómo es que se dice cuando el Papa no se equivoca nunca? No me viene el término, pero un poco que Perón jamás se equivocaba. Uh-huh. Era como la infalibilidad. Claro, ahí está. Eran infalibles. No, y acá la infalibilidad no existe. No, el Papa sí, Perón es el que nunca se equivoca. No, también, si vos lo tomás como que nunca se equivoca y en algún momento se va a equivocar. En cambio, si vos lo tomás como un tipo común, si se equivoca, lo va a tomar como un tipo común. Uh-huh. Un tipo de que proviene de tal lugar, que responde a tales impulsos o concepciones, y que hay que ver cómo coincide en algunos aspectos con vos. Uh-huh. Y bueno, esta historia, si vos lo tomás de otra forma, vas a terminar diciendo el viejo es un hijo de puta. Y no es así. El boludo fuiste vos, que le atribuiste a él infalibilidades que no tiene, o extraordinarias dotes de revolucionario cuando no lo es. Entonces ahí te equivocaste vos, ¿no? Qué cosa, porque uno los tiene, tiene a la generación de ustedes, muchas veces lo hablamos con respecto, en la comparación con los jóvenes que se metieron ahora a la política, uno ve con preocupación que no tienen como una mirada crítica al liderazgo, al movimiento que los incluyó hacia el kirchnerismo. Digamos que no hay como una mirada crítica hacia las obras de gobierno, en general es tratar de buscar la explicación para seguir adelante con eso. Y uno tiene de ustedes la idea instalada de que ustedes sí eran críticos, ¿no? Y éramos críticos, teníamos críticas. Pero ¿cómo se es crítico con alguien a quien considerás infalible? Alguien que considerás infalible, como decís que considerás. Bueno, el problema es saber primero hacerte cargo de que eso estás equivocado ahí. Ahí ya me haste fuera del terno. Uh-huh. Ya te equivocaste de abrida. A ver, pero a ver si entendí bien. Vos me decís que ustedes pensaban eso. ¿De que había una mirada sobre Perón de infalibilidad o no? No, nosotros no teníamos. Ustedes no tenían esa mirada. No teníamos esa mirada. Sí sabíamos que había compañeros que por oportunismo habían establecido la infalibilidad del Papa, que en este caso del Papa. Ahí está. En este caso de Perón. Y la infalibilidad... O sea, Montoneros creía que Perón era infalible... Yo no sé si el conjunto de Montoneros, pero buena parte de los aquellos que... conducían, por lo tanto, lo habían hecho mucho por oportunismo. Por lo tanto, no pudieron ver el... Y les costaba. Uh-huh. Les costaba. Pero y ustedes que tenían otra mirada, ¿cómo lo veían? Y lo veíamos como a nosotros, a Perón. Sí, sí. Lo veíamos. En ese momento, digo. Nosotros lo caracterizábamos como un hombre, era de la burguesía, un hombre, era un reformador, no era un revolucionario, era un reformador. Interesante reformador. Era un hombre que ya estaba grande, que por más que... Y además nosotros habíamos leído las obras de Perón. Digamos, era uno de los requisitos. Y La fuerza es el derecho de las bestias. Hay un libro de él. Uh-huh. Él ahí mismo dice que ¿por qué no habré hecho... las cosas que me dijeron los compañeros que había que hacer, por ejemplo, fusilar a gente en el 16, a los bombardeadores. Uh-huh. Haber resistido un poco claro, y aquellos embates. Y uno ve que, entonces era un hombre con dudas, y el hombre que tiene dudas es interesante para desarrollar cosas. Ahora, el hombre que dice no, yo lo que hago está bien y nada más, y que se cae la nena, como dice un amigo, uh-huh. Chao, que me importa. Y ahí sonaste, ¿viste? Claro. Entonces, ¿que a ustedes no los sorprendió ese? No, porque ese además no le habíamos ido a pelear el 20 de junio el palco a Perón, primero. Ezeiza. Cuando se dio aquello de estúpido, el primero de mayo del 74, uh-huh. Cuando no, Montoneros. Claro, pero nosotros no habíamos. Tira las consignas y. No habíamos ido a cuestionarle. ¿Por qué le vas a cuestionar? Ustedes estaban ahí. No, nosotros no estaban. Directamente dijimos públicamente de que no íbamos a ir a ese acto del primero de mayo. Uh-huh. Por supuesto, sí estábamos atentos a ver qué pasaba, porque éramos lectores de la realidad. Uh-huh. Y pasó lo que pasó. Y bueno, estas son cosas que se pagan. En algún momento se pagan. Además, cuando existe un germen de violencia que estaba ya instalado, independientemente de lo que pudiera decir o no, pero la violencia de la extrema derecha estaba instalada, instalada, alentada por sectores de antiperonistas incluso. Uh-huh. Y bueno, ya estaba instalada. Uh-huh. Lo hacía la me acuerdo que cuando Ana Gussetti, yo la conocí, fue, digamos, media compañera mía en algún momento en la gráfica, y ella como periodista le dice, General Perón, ¿por qué usted permite que las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, cree grupos parapoliciales? Y él le dice, ¿cómo es su nombre? Uh-huh. Ana Gussetti, fue, bueno. Y esas cosas eran. Después pagó las consecuencias de la. Arriesgarse al pedo. Si estás en un estado jodido, de situación difícil, y en algún momento te va a caer algo. Es como después. Yo me acuerdo cuando lo de Monte Chingolo y lo de Formosa. Lo de Monte Chingolo lo he hecho por el PRT. Sí, 75 también. Bueno, y Formosa. Formosa por Montonero. Hecho por Montonero. 75 también. También, sí. Esos fueron para alimentar. Perdón, toma de dos regimientos. De regimientos, pero grosos. Fue para alimentar el arsenal de justificaciones de la violencia que después iban a desarrollar ellos a todo trapo. Uh-huh. Y eso era, para mí eran absurdos. Y me acuerdo que lo discutí con compañeros, incluso un compañero que está desaparecido lamentablemente, que ellos justificaban eso, y yo decía, no se puede justificar esto. Le están dando argumentos al enemigo. El enemigo se desarrolla con esos elementos y naturaliza ante la sociedad que estas cosas se hagan, en vez de hacer más laburo de abajo para talar los medios de comunicación, porque los medios de comunicación siempre laburan en contra del conjunto del pueblo. Esto es cierto. Uh-huh. Esto es cierto. Eso. Bueno, ahí se empieza. Ya estaba pesada la cosa, pero se empieza a poner como más pesada. ¿Vos notás algún, por ahí, estos hechos que decías recién, ¿no? De la guerrilla de un lado o de otro, del PRT o de Montoneros, con estas operaciones en Monte Chingolo y en Formosa, que dejaron muchos muertos y que además fueron utilizadas por la prensa y por el poder para... Había una realidad. Para pedir orden, ¿no? Sí, pero había una realidad. Cuando muere un soldado en una toma, un soldado es un hijo de pueblo. El hijo del pueblo, cuando uno mismo mata a un hijo del pueblo, te pones el pueblo en contra. Cagaste. Y en ese momento había servicio militar obligatorio. Claro, vos decís un soldado, te referís a los conscriptos. Conscriptos, los conscriptos. No a los militares de carrera. No, los militares de carrera están preparados para matar y morir. Uh-huh. O más que nada para matar. No tanto para morir, pero sí para matar. Entonces, es distinto. Es lo mismo que en Malvina. O sea, cuando se pone una gesta, se pone igual a un soldado conscripto que un suboficial o un oficial. No, loco, yo al único que reivindico es al conscripto. Uh-huh. Porque él fue el que puso los huevos ahí. Vos decís que ahí, que hayan muerto conscriptos fue. Claro, encima por fuego propio. Déjame joder. A mí me digo, están locos. Uh-huh. No podés hacer esto. Claro. Además había una realidad, por ejemplo, en Formosa. Y esto lo digo porque, esto me lo banco porque lo digo. Lo he dicho. Los tipos, los montos tenían 60, 70 millones de dólares. En esa época el mercado negro de armas te vendía armas en la esquina. Ah, podés decir que no necesitaban ir a, sí, necesitaban para ir a tomar recuperar armas, a recuperar, claro, armas. Claro. Uh-huh. Es absurdo eso. Claro. Y ahí es el momento en el que se rompe. Porque, a ver, estas organizaciones nacen del seno de la sociedad, ¿no? De alguna manera representan, terminaron representando una necesidad de la sociedad de resistir en el nacimiento de los años de resistencia, de proscripción, como una necesidad de resistir, ¿no? O sea, como una vanguardia, sí, pero como una necesidad. Después, lo que pasa es la vanguardia. ¿Ahí se rompe o antes? No, las visiones siempre eran diferenciadas, no era que se rompa, se rompió todo, se fue toda la mierda. Mm. Lo que se rompe ahí es ¿cómo decir? No solamente la legalidad de las organizaciones, porque a partir de ahí se comienza con la ilegalidad de todas las organizaciones. Mm. Todas las organizaciones de base, digamos, ¿no? El peronismo de base, la juventud peronista, el movimiento oficial peronista, comienza a ser ilegalizadas, pues estaban ligadas de alguna forma a organizaciones político-militares. Uh-huh. O sea, eso rompe ese esquema que existía, pero bueno, más que nada rompe la confianza. Pero no se rompe la solidaridad entre los compañeros, no se rompe. Uh-huh. Y llega el golpe, ¿no? Antes tuvo las 3A, que estuvo como loco. Sí, sí. Claro. Bueno, justamente lo que te iba a preguntar es si en aquel momento el golpe a ustedes les significó lo mismo que significa hoy, porque hoy el golpe es el punto en el que uno refiere al terrorismo de Estado, aún sabiendo que el terrorismo de Estado venía de antes, ¿no? Pero en aquel momento, ¿qué fue? Un punto más en la línea de represión que ya venía densa. No, lo que pasa es que ahí se establece una especie de legalidad de la represión, de la violencia extrema en la represión. O sea, directamente participaba activamente la policía. ¿La legalidad de la represión o se asienta la ilegalidad? Sí, se oficializa la ilegalidad. Exactamente, se oficializa la ilegalidad. Yo digo la legalidad de la represión porque en realidad se establece la legalidad de la ilegalidad en la represión. O sea, se establece el secuestro. Por eso ahora estoy tomando un poco de distancia con el hecho del detenido desaparecido. Yo le empiezo a llamar secuestrado desaparecido, porque en realidad fueron secuestros. No fue la palabra detenido siempre tiene un viso de legalidad, digamos, de que hay una cuestión casi policial, y ahí se desarrolló otra historia. Claro. Lo que nosotros, yo particularmente pensé en ese momento, primero lloré la muerte de Perón, lloré la muerte porque eso significaba, para mí significaba un cambio radicalmente negativo para el conjunto. A pesar de que Perón había tomado una posición, el grado de desarrollo que iba a haber en la su muerte lo empeoró, digamos. Lo empeoró a gigantescas consecuencias. Y después, bueno, cuando viene el golpe, para mí entra una etapa de resistencia, de fuerte resistencia, que había que hacer de alguna forma. Había que buscar las formas más aptas de resistencia. Y ahí había la experiencia de los trabajadores, fundamentalmente uh-huh. la experiencia de los trabajadores, que era lo que iba a llevar adelante un poco la resistencia, que había llevado en otras épocas también. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa especial. Escuchaste la voz de Víctor Basterra, básicamente, porque estamos charlando con él. Aquí en Oral y Público, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar para seguir hablando de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina. No vamos a hablar de la ESMA y de tu caída y de todo eso, porque lo hemos hecho durante el programa muchas veces, y porque además también a mí a veces me da la sensación de que termina siendo injusto para con los sobrevivientes que hablemos de esos años en particular como si esos años hubieran sido su vida, cuando en realidad su vida, incluso su vida militante, fue mucho más que esos años. Yo no sé si no sé cómo te tomás lo que te estoy diciendo, porque a la vez muchas veces nos contaste la responsabilidad que implica para ustedes en tanto sobrevivientes de volver todo el tiempo a aquellos años para alcanzar memoria, verdad y justicia. Pero en un punto yo lo veo como una cosa de injusticia para con ustedes, que nosotros vayamos todo el tiempo para ese lado. Y sí, de alguna forma, no sé si injusticia, pero sí hay una especie de espejo que se refleja en esos años, nada más. Y uno tiene una historia previa y una historia posterior a esos años. Y esa historia previa y posterior también es rica en muchos elementos, ¿no? Incluso los actuales, donde uno está comprometido con muchas cosas, que no solamente la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Porque tiene que ver con un compromiso social para ver cómo puede zafar a algunos compañeros de la calle, del delito o de la miseria, digamos, ¿no? Esto lo hace claro. Habitualmente. ¿Cómo te rearmaste? Te pregunto en particular porque sé que cada uno es una historia en ese punto, pero ¿cómo lograste rearmarte después de aquello? Bueno, yo tenía una... Ojo, el aquello no solamente fue de un sufrimiento extremo que puede ser castrador de cualquier iniciativa, sino también estuvo cargado de expectativas hacia algo que uno estaba haciendo, en el caso mío, por ejemplo, de poder sacar las fotos y poder hacer toda una serie de cosas y tener un compromiso con un mandato, poder cumplirlo de alguna forma, y bueno, pero junto con eso también existía la necesidad de trabajar, la necesidad de mirar la realidad, de no ser, digamos, que la insensibilidad me alcance. A mí yo siempre tuve miedo a la insensibilidad, y además me cuestiono, ¿no? La insensibilidad hacia el afuera. Me cuestiono cuando a veces tengo las actitudes que puedo tener frente a un pibe que me viene a mangar algo, y yo a veces estoy distraído y digo, no, pará, y después digo, no, pero qué hijo de puta, ¿por qué no le digo? Entonces, vení. Y no es por una cuestión de beneficencia. ¿Alguna vez nos dijiste que, respecto a ese tipo de ejemplos, nos dijiste en el programa que hoy te pasa que cuando pasás por una situación así, pensás también que en aquellos años por ahí hubieran salido a romper todo para cambiar ese rendimiento? Y nosotros nos rebelamos contra eso. Y ahora está hecho naturalizado. Yo veo la mendicidad. La mendicidad es una organización, no está organizada en términos digamos pétreos, como una organización, digamos, ¿no? Pero sí está, hay una actitud de mangar. Listo, chao. Con eso zafo. Y está, y yo eso no lo acepto, digamos. Claro. Vos salís de la ESMA y al toque te vas para Neuquén, ¿o pasás primero un tiempo acá? No, primero paso un tiempito en donde estaba bajo la vigilancia de los milicos, hasta que puedo armar un dossier con un compañero que está muerto, Jorge Gerber, querido compañero, y bueno, ¿qué arma el dossier con las fotos? Con las fotos, y, o sea, siempre con esa idea de, digamos, vindicatoria, digamos, ¿no? Y bueno, eso, lo primero visito, voy a la CONADEP, y después con el tiempo, cuando me llevo a la familia a Neuquén, te la dejo allá, regreso y ahí empieza otra historia, es decir, la historia de participar en todo proceso judicial que hubiera en aquel momento, lo permitiera la juridicidad, digamos, ¿no? Y después en Neuquén, vuelvo a Neuquén, trabajo en una imprenta de ahí, me relaciono con la PDH de allá, que estaba de Nevares, estaba los esposos Rañi, Lolín Rigoni, Labrune, Noemí Labrune, varios compañeros que estaban ahí. Y bueno, yo milito y activo en ese espacio, pero me empiezo a relacionar con lo que se llamó el Frente del Pueblo, que se estaba gestando. Me relaciono ahí. Cuando regreso a La Plata, que era como una confluencia izquierda, izquierda, estaba peronismo, estaba el PC, el MAS, y sectores del peronismo. Uh-huh. O sea, eran una cosa rara. Interesante. Fue muy interesante. Para mí fue muy interesante. Pues además, la idea de la convergencia. Algo de eso tendrá que venir post-kirchnerismo. Y claro, la idea de la convergencia, la idea de la confluencia. Es muy interesante confluir en un, aunque por más que vos vayas en una organización, otra organización, vos de otra, pero en la misma marcha. Uh-huh. La misma marcha, llevando un sin perder la identidad, claro, banderas comunes, necesidades comunes de solidaria, fraternales, y eso es muy interesante, muy rico eso. Uh-huh. Y además, lógicamente, si aparece alguien hegemónico y cagamos la fruta, ¿viste? Vicente Zamora fue la fórmula presidencial. ¿Cuándo? ¿Del Frente del Pueblo? No me acuerdo si tuvo una fórmula presidencial. Sí, estaba. Sí, de diputado. Sí, de diputado, sí, casi entra el Cholo Villaflor. Uh-huh. Casi, ahí fue por unos poquitos. ¿Qué era del grupo de ustedes? El Cholo Villaflor venía de la FAP, después cae en Cana, le dan la opción con el tiempo, se va a Perú, y después él estaba casado con Nora. Con Nora Piazzolla. Uh-huh. Y después se regresa y justamente conduce, va, está dentro de lo que se le llamó el peronismo de las bases. Y después, bueno, con el tiempo se suicida el pobre Cholo. Bueno, pero eso es. Uh-huh. Bueno. A ver, de lo demás, de lo del ahora en general también hablamos en oral y público, así que eso lo vamos a dejar para los siguientes programas, va, para los programas normales, por decir de algún modo, donde hablamos de, si bien hoy la situación del Instituto Espacio para la Memoria está rara, por decirlo. Sí, está complicada. Complicada como mínimo. Ese es Tu Hoy, y Tu Hoy lo tenemos por suerte todos los jueves aquí cuando hacemos oral y público en vivo, y los demás días que anda este programa dando vueltas por las radios comunitarias y alternativas del país. Como siempre te agradecemos. Un día después te voy a contar lo de. Nos lo, queda un montón de cosas. No sé, pero tengo una lista acá de cosas que. Lo he hecho en La Plata. ¿Lo he hecho en La Plata? En La Plata, fue interesante lo he hecho en La Plata. ¿En qué momento? Y después ya en el año 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Al regreso de Neuquén, digamos. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, dale, sí, la seguimos, sin dudas la seguimos. Nos podríamos quedar horas aquí, y bueno, de hecho nos quedamos horas aquí, y ustedes se van con la grabación, Catril se lleva el audio, y nosotros nos quedamos charlando aquí sobre esos años que... Víctor quiere charlar y después lo compartimos seguramente. Gracias por cada semana de participar de este programa. Gracias por prestarnos el nombre. Déjame que voy a hacer una cosa en este mismo acto. Arranco el papel que bueno, manuscrito. Llévatelo vos. Hacemos un canje. Dale. Ahí un día escribimos Estudio Víctor Basterra. Fíjate si acá. Llévatelo, no, atrás no hay nada importante. Lo importante era lo que decía ahí, que era lo que identificaba este estudio. Nos quedamos con el nuevo la nueva manera de identificar este estudio, que está por ahí y que después colgamos en una foto. Gracias, nos encontramos la semana que viene. Gracias Catriel, que estuvo allí en la operación técnica. Un abrazo a Catriel, querido, y un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Nos vemos, chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.